no permita la Virgen que tengas poder sobre lágrimas, segos haciendas. Cuando labios sin ánima quieran quererte al contado, liquida la tienda. No te pases un pelo de listo, no inviertas en Cristo, no te hagas el tonto. Las hogueras a primera vista, cuché de revista, se apagan bien pronto. El caballo de Atila no sabe trotar, sino ya azulejos silvestres. Los vencejos con ánimo de molestar coleccionar estatuas ecuestres. Cosas de quita y pon, mariposas de sangre marrón, carnavales en los arrabales de mi corazón. La belleza es un rabo de nube que sube de dos en dos las escaleras. Un carnet exclusivo de socio del pingüe negocio de la primavera. Un barril de cerveza que mata de sed. Un melón con pezón de sandía. Un espía enemigo, un contigo al revés, es un ombligo de bisutería. Cosas de quita y pon, mariposas de sangre marrón. No me quieras querer, no me quieras matar, corazón. Sangre marrón, cardenales en los funerales de mi corazón. No permita la Virgen que tengas poder.